Aprende con Douglas. Las preposiciones de lugar nos ayudan a indicar la posición de una cosa o persona en relación con otra. Hoy practicaremos las más comunes. Escucha y repite dos veces. Comencemos con las preposiciones clave. On. On. Sobre o encima. Con contacto. The book is on the table. The book is on the table. El libro está sobre la mesa. In. In. Dentro de. The keys are in my bag. The keys are in my bag. Las llaves están en mi bolso. At. At. En. Para un punto o lugar general. I am waiting at the bus stop. I am waiting at the bus stop. Estoy esperando en la parada de autobús. Under. Under. Debajo de. The cat is under the table. The cat is under the table. El gato está debajo de la mesa. Next to. Next to. Al lado de. The bank is next to the post office. The bank is next to the post office. El banco está al lado de la oficina de correos. Recuerda la clave visual para asociar las preposiciones. At, para un punto específico. En, para algo dentro de un espacio delimitado. Y on, para algo que está sobre una superficie. ¡Fantástico! Ya puedes indicar dónde están las cosas y las personas con precisión.